pelea con el demonio. Ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena en no poderlo amar más. Me desgarraba el alma el pensar en aquel señor que había sido tan bueno conmigo, y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo, como si fuera el más cruel enemigo. El no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra, que hacerlo y reducirlos a pedazos era lo mismo, y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. Oh Dios, qué pena amarguísima. Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trabajo de mi fantasía, y por eso poder llevar una vida más libre, más cómoda, y ahora como verdaderas, y me decían, ¿esto es lo bien que te quería? Esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos. Eres nuestra, para ti todo ha terminado, no hay más que esperar. Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación, que algunas veces teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía. Pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruido desde un lugar y otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos y otros me ensordecían con gritos diciendo, «Mira cómo eres nuestra. No nos queda otra cosa más que llevarte al infierno. Alma y cuerpo, verás que lo haremos». A veces me sentía jalar, ahora los vestidos y ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. Y a veces era tanto el temor que creyendo librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche. Pero también ahí seguían jalándome la almohada y las cobijas. ¿Pero quién puede decir el espanto y el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo, que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida, y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos. Así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos y me sentía desunir los nervios y los huesos y se agitaban juntos por el miedo. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo, o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro, o bien tomar el cuchillo y matarme, y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte, y mientras huía, sentía que iban junto conmigo, y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Más bien, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir, ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado y odiado? Ah, es ese Dios inmenso que por todas partes te circundaba y tú, ante sus ojos, te has atrevido a ofenderlo. Ah, perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar y los demonios para acrecentar mi tormento los sentía venir encima de mí y quién me golpeaba, quién me pinchaba y quién me apretaba la garganta. Recuerdo que una vez mientras rezaba me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir las llamas, y que yo caía dentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado, tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo entender que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos y a veces para ponerme en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad, pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado de antes.